Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Es que están los precios súper disparados, vamos. Todo sube en España, la gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga. Sube los alimentos, sube la recaudación del Estado, sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la... Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es hablar con un experto, el del mundo del motor. Se llama Alfonso García, es motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención a los conductores profesionales, porque resulta que está ya en marcha, por fin, una nueva campaña europea de control y vigilancia de camiones y autobuses. Sí, dentro de esa campaña de Europol, la DGT está controlando en todo tipo de vías, desde el pasado lunes y hasta el domingo 19, se están vigilando todos los aspectos que afectan a la seguridad de camiones y autobuses, desde los tiempos de conducción y descanso hasta los controles de alcohol y drogas. En los 7 días de duración participan la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, policías autonómicas y locales. Recordemos que los camiones y autobuses suponen el 14% del total del parque de vehículos español, frente al 68% de los turismos. Pero los camiones solo están implicados en un 13% de los siniestros con víctimas. La gran mayoría tiene lugar en vías interurbanas. Fíjate, otra de las cosas que me llama la atención y tenía muchas ganas de comentar contigo aquí en Poniendo las Calles, sí, Alfonso, es que las empresas de transporte de mercancías, muchísimas de ellas ahora mismo escuchándonos, van a detener sus camiones de gas ante el gran aumento de los precios. La gente está muy enfadada a pesar de esto último que ha hecho el gobierno en las últimas horas. Sí, que no, realmente no está sirviendo mucho lo que en su momento hicieron los transportistas, las quejas y esos paros que en su momento se hicieron. El Ministerio de Transportes no está atendiendo. Y bueno, está claro, como tú decías, que los transportistas y las empresas de transporte de mercancías por carretera cada vez tienen más problemas de supervivencia debido al aumento del precio del combustible, e incluso aquellos que en su día apostaron por vehículos, por camiones de gas natural comprimido GNC, este tipo de combustible, se han crecido de forma muy importante, tanto como el diésel. En cuestión de un año, el precio por kilo del GNC ha aumentado un 200% y ha pasado de costar 0,60 céntimos de euro por kilo a superar los 2 euros. Según la Asociación de Transportistas ASTIC, el consumo de gas natural de un camión al mes es de unos 3.800 a 4.000 kilos según modelo y uso. En España hay más de 15.000 camiones movidos por GNC. Pues bien, en mayo del 2021, el año pasado, el gasto medio en GNC, en gas natural comprimido, era de 2.500 euros al mes por camión. Ahora el transporte, el coste al mes es ya de 5.500 euros. Esta situación ha llevado a muchas empresas del sector a parar sus camiones propulsados por gas, ya que no son capaces de hacer frente a este sobrecoste del combustible, también del gas natural comprimido vehicular. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y atención porque el Congreso de los Diputados aprueba una reforma para que todos los accidentes de tráfico con fallecidos y también heridos graves se resuelvan vía penal. Esto es importante, ¿eh? Sí, bastante importante. Recordemos, la mayoría del Pleno del Congreso ha aprobado una reforma de la ley para que todos los siniestros, los accidentes de tráfico por imprudencias con fallecidos o heridos con lesiones relevantes, para que sean resueltos por los jueces en vía penal y evitar de esta forma los archivos sistemáticos. La reforma responde a la indefensión de peatones o ciclistas víctimas de accidentes de tráfico, como los atropellos. Se elimina la posibilidad de que el juez pueda apreciar la inexistencia del delito y además se establece la obligación de hacer atestado policial, así como la remisión a la autoridad judicial. De todas formas, hay que insistir, aprobado en el Congreso, ahora esta reforma legal deberá ser aprobada por el Senado. Genial. Atención, motorman, porque hay un oyente, un ponedor, que se llama Carlos, es un amigo transportista de Valencia, que nos dice, sí. Mira, Pulpo, yo normalmente llevo el camión para trabajar, pero luego uso mi coche para ocio y familia. Cuando estés con Motorman, ¿le puedes preguntar cuál es la temperatura a la que debo llevar el aire acondicionado para no gastar más combustible? Gracias a todos los ponedores y a todo el equipo del programa. Os oigo prácticamente todos los días. Bien, pues respondiendo a Carlos, lo primero para ahorrar combustible cuando se utiliza el aire acondicionado es fijar la temperatura adecuada, que debe ser entre los 20 y los 24 grados. Repito, entre los 20 y los 24 grados. Todo lo que sea bajar de los 20 grados centígrados puede hacer que el consumo de combustible se dispare, aumente hasta un 20%. ¡Wow! Haciendo un cálculo medio, es decir, unos 2 euros más de media cada 100 kilómetros. Lo otro a tener en cuenta, e importante también, es un correcto mantenimiento del sistema de aire acondicionado climatizador. Si no funciona de forma adecuada, el compresor va a tener que hacer mayor esfuerzo, más trabajo para mantener la temperatura interior, lo que aumentará el consumo de combustible entre un 5 y un 10%. Y ya para finalizar, que hay que dar la del Pulpo, sí, enseguida, vamos a hablar un poco de tecnología y sobre todo de lo último en el mundo de la automoción. Resulta que la pintura para reducir la temperatura en el interior del coche ya ha salido a la palestra. Cuéntanos. Con estas temperaturas, estos días ya de casi verano, o de pleno verano. Sí, de ola de calor. En eso en lo que todos hemos soñado, es decir, que el coche no esté como un horno, pues bien, la empresa israelí Solcool está desarrollando una revolucionaria pintura para vehículos que cuenta con un recubrimiento de 4 capas que absorben los rayos del sol y vuelven a emitir esa energía en forma de frío, gracias a la capa de partículas de refrigeración activas y a un reflectante de los rayos infrarrojos. Pues bien, Pulpo, la ventaja de esta novedosa y futura pintura, esperemos que no tarde mucho en llegar, es que puede reducir la temperatura del vehículo, del coche, en un 60%, y que también puede utilizarse en camiones, barcos, aviones o satélites. Es decir, que los principales fabricantes mundiales de automoción, como son Volkswagen y Toyota, ya se han interesado por ella. Por lo tanto, esperemos que no tarde mucho, por lo menos para los próximos veranos. Pues la verdad que sí. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te marchas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Pues desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Son las 5:49. Hay que acompañar a un montón de gente porque a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE comienza, pero ahora hay que dar a del Pulpo a Herrera. Carlos, buenos días. Escúchame, es que tengo hoy tantas cosas bonitas preparadas para dártela que no sé con qué quedarme, de verdad. Mira, tienes para elegir Ella Fitzgerald, Los Kansas, Air Supply, por ejemplo. Claro, me vas a decir que Harry Nilsson, que te gusta mucho, o a lo mejor algo de los Ventures, lo que tú digas. Air Supply. Sí, señor, pues era lo que tenía para aquí, arrancado y preparado. Sí, señor, qué canción tan bonita. Eso es un temazo, Herrera, ¿eh? Sí. Sí, como hicieron 3 o 4 piezas normalmente baladas. Sí. Que son delicias de merluza. Delicias de merluza, sí, bien rebozadas. Sí, señor. Mira qué voces, qué sentimiento. Era un poco como la versión de los Pecos australianos, porque la imagen de los discos. Sí, sí. Uno era... tenía el pelo rizado negro y el otro sí, era rubio. Rubido, ¿verdad? Sí, bueno, pues a lo mejor eran los Pecos en australiano, máximo respeto a los Pecos, pero. Hombre, claro. Tenían una finura componiendo. Esa cosa que se ha llamado el soft rock. El soft rock, sí, el rock suave, el rock sí, más o menos tranquilito. Con 3 o 4 canciones memorables. Es verdad. Es el soft rock o el rock señora, ¿eh? Un poco, sí. No sé, a mí me encantaron siempre. A mí el Low Still Love es quizá la canción más. Sí, yo creo que son las dos grandes firmas. Sí. Esta que estábamos escuchando o este Low Still Love, que es un temazo espectacular, Herrera. Pues hoy hace 73 años, Russell Hitchcock, que nacía en Melbourne, en Australia, es una del 50% de las voces de este dúo fundamental, que ha grabado además en solitario, pero lo que hicieron juntos fue francamente bueno. Can't fool me, I've been loving you too long. está muy bien armonizada melódicamente la canción, las voces, todo, ¿eh? Y sí. el arreglo es muy 70. ¿Tiene Carlos Herrera en su iPod esta canción? Sí, sí, por supuesto. Y dos o tres más de esta gente, ¿sabes? Qué maravilla. Y qué suerte tenemos de poder escucharles aquí en la radio una y mil veces. Es una gozada. Hoy, fíjate, de estar vivo, de él estar vivo, estaría cumpliendo 81 años. Es una gozada conocer cosas de la vida de Harry Nilsson, que eclipsó absolutamente la canción que hizo para ese cowboy de medianoche, el Everybody's Talking. Pero este tío, que era un muy friki, era un gran fan de hacer jingles de radio y hacer sintonías y demás, era muy amigo de John Lennon. Y la verdad, y de hicieron, Ringo. Y de Ringo Starr, efectivamente. Y hicieron canciones muy simpáticas, que dirías tú, Herrera. Esta es una de ellas. Se autoconvenció de que tenían que versionar una canción que escuchábamos hace poquito aquí, el Save the Last Dance for Me. Sí, pero esta es la versión. Tiene... Hombre, el Everybody's Talking no es suya, es de Neil Rice, uh-huh. Es un tipo que la grabó, pero él se empeñó en hacerla, y el arreglo, la producción es un ejemplo, sí. Es lo mejor que se ha hecho en su tiempo, y no era la canción que iba a ir en la película Cowboy de Medianoche. Iba a ir otra que se llama Supongo que el Señor está en Londres. Okay. Es una canción de un disco de Nilsson, de Harry Nilsson, deliciosa. Uh-huh. Y pero al final, bueno, el director de la obra dijo, joder, es que a mí la que me gustaba era la de Neil Rice, ¿por qué no? Va, pum, venga, y la metió. Uh-huh. Y bueno, la prueba fue que triunfó. Sí, mira, y... ese fondo, esa nota mantenida, sí, de la cuerda, con la escobilla. Uh-huh. Y la voz de Nilsson, que era un Beatle más, uh-huh. Qué gozada de explicación te acabas de marcar aquí en directo, que no sabías ni lo que te iba a poner. De verdad, estas cosas me dan mucha rabia, claro, Herrera, de verdad. Sí, sí, sí. Tenemos que reunirnos urgentemente. Esto no puede ser. Qué gran canción, Herrera, que comienza 7 horas de radio en tan solo 6 minutos. Yo no sé por dónde vas a arrancar hoy. Anda, que informativamente hablando, el día viene caluroso, además. Pues no sé por dónde voy a entrar, chico. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el fiasco del gobierno con el tope al gas, de verdad. O sea, la luz sube y las eléctricas están ganando lo mismo. Bueno, eso hay que verlo al final, ¿eh? Uh-huh. En un solo día, uh-huh, se pueden dar circunstancias que efectivamente pasen estas cosas. Eso hay que verlo en el recibo al final de mes. Cuando se haya hecho la media de estos días, porque efectivamente hay días como el de hoy en el que pues tú has pretendido en realidad lo que has hecho es quitar de un sitio para poner en otro, es decir, uh-huh, quitarles a los de la regulada para que lo paguen los del precio fijo, pero no ha llegado a los de la regulada y la gente no lo entiende. Ahora voy a intentar explicar. Vale, perfecto, Herrera, pues nada, te escucharemos. Que vaya bien, habitas. Banking off of the Northeast.